Bueno, vamos a continuar con otra canción que también es muy bonita, no es tan antigua, pero es si cabe más bonita y más marchosa. Un tema que se llama Lady Marmalade. Hoy vamos de Ladies, vamos a hacer varias canciones que se llaman Ladies. Esta es Lady Marmalade. Y va a acompañarnos también Maite, que está por aquí, que también es de Cinto. Y es la primera, bueno, Lola, que voy a hacer la segunda vez que canta con nosotros. Ahí está Maite. Entonces ellas están haciendo voces, que es muy difícil. Por eso queda tan bonito. Bueno,